Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El padre José Luis Martín Descalzo contaba que un famoso científico alemán alquiló una casa vecina a un convento de carmelitas para tener un lugar con mucho silencio que le ayude en sus investigaciones. Lo único que le llamaba la atención era que en determinados momentos del día venían de la casa vecina, es decir, de las monjas carmelitas, unos surtidores de risa, limpias carcajadas, un brotar inextinguible de alegría. Y era un gozo que se colaba por puertas y ventanas, un júbilo que perseguía al investigador por mucho que cerrase sus postigos. ¿Por qué se reían aquellas monjas? ¿De qué se reían? Estas preguntas intrigaban al hombre, tanto que decidió preguntarles a ellas mismas. Cuando se dirigió al convento, lo atendió la priora, a la que le preguntó sobre el estilo de vida que llevaban, se presentó como vecino y por último le preguntó por qué a cierta hora del día se reían. Ella le explicó que era el momento del recreo, pero él caló más hondo y quiso saber cuál era el motivo de la risa, a lo que la priora respondió diciendo: es que nosotras somos esposas de Cristo. El científico le respondió: pero si Cristo murió hace más de 2000 años. La monja se sonrió y le dijo: hace más de 2000 años murió y resucitó. Ahora vive para siempre. Y nosotras somos testigos de su resurrección. Miren ustedes, todos nosotros, los cristianos, deberíamos darnos cuenta de que ese es nuestro principal cometido: ser testigos de la resurrección. Deberíamos perseguir al mundo con la única arma de nuestro gozo, expresado en el brillo de nuestros ojos, en que salgan de nuestras iglesias oleadas de alegría que contagien a los otros. ¿Por qué hay cristianos que se aburren de serlo? ¿Por qué se dirigen a un Dios que parece un viejo exigente cuyos caprichos los abruman? Cristo nos hará una pregunta en el día del juicio final. Cristianos, ¿qué han hecho del gozo? Nos pasa lo mismo que a los apóstoles que vivieron con él 3 años y necesitaron del Espíritu Santo para entenderlo, y también nosotros, que llevamos ya más de 2000 años de cristianismo, no logramos entender plenamente que el cristianismo exige gozo que abarque toda la vida. José Luis Martín Descalzo también afirmaba: desde su llegada al mundo, todos se alegran. Isabel da a luz, Zacarías profetiza, Juan salta de gozo, José entiende los misterios de Dios, María se hace madre sin perder su virginidad, los pastores se hacen conversadores con ángeles. Y en la vida pública de Jesús hay un viento de esperanza que crece a su paso. Los apóstoles lo siguen, Zaqueo da su dinero a los pobres, la gente hasta se olvida de comer para seguirlo. Los enfermos son curados y bendicen a Dios. Los leprosos sienten reverdecer su carne. Los paralíticos se levantan bailando. La samaritana encuentra el agua que sacia para siempre su deseo de felicidad. Los pobres reciben el anuncio de felicidad. las aguas se calman y las tempestades cesan. Y Jesús no se cansa de predicar el gozo. Os doy mi gozo, leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 21. Vuestra tristeza se convertirá en gozo, leemos en Juan 16, 20. El temor es lo que más le disgusta en los suyos. Por eso pasa la vida calmándolos y tranquilizándolos. No teman recibir a María, dice el ángel a José. No temas, pequeño rebaño. Después de la resurrección, continúa animándonos a todos a no temer y a vivir siempre la alegría. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.